Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor estamos con el doctor Javier García Espil, del área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a conversar sobre una actuación que está llevando la Defensoría del Pueblo para que se declare patrimonio y se declare reserva natural a la Laguna de Santa Catalina, ubicada en el partido de Lomas de Zamora. Quiero que nos cuente un poco primero, bueno, el valor natural que tiene esta laguna y cuál fue la acción de la Defensoría del Pueblo, qué es lo que está pidiendo, ¿está? ¿Cómo te va, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con vos y tu audiencia. Y bueno, contarles un poco lo que se está trabajando para preservar este espacio verde fundamental de la región metropolitana de Buenos Aires, que es la Laguna de Santa Catalina. Y no solamente la laguna como un cuerpo de agua, sino también toda el área que circunda esta laguna y que tiene un enorme valor por sus cuestiones de riqueza de la biodiversidad, por su historia, por los servicios ambientales que presta para una comunidad en un área que está densamente poblada y que tiene problemas de inundaciones. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo hemos tomado a este espacio como uno de los prioritarios para preservar en la cuenca Matanza-Riachuelo. Hay que recordar que en esta cuenca hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó mejorar la calidad de vida, recomponer el ambiente y prevenir daños. Es así que la Laguna de Santa Catalina es un espacio estratégico por todos estos servicios ambientales que presta y además por ser un área de enorme riqueza en la región metropolitana de Buenos Aires. Recordemos que se encuentra en el partido de Lomas de Zamora, es un área que está rodeada de, está rodeada de casas, ¿no? De hábitat, de gente, bien de gente que vive cerca ahí, pero que quedó el espacio, pertenece, es decir, está lindante con la Universidad de Lomas de Zamora, es decir, y está cerrado, como quien dice, el acceso al público, la gente puede acceder. Bueno, el predio tiene una historia larga, como vos mencionás, está en un área en el cual la ciudad ha ido expandiéndose y ocupando todos los terrenos bajos y de algún modo modificando la naturaleza del lugar. Entonces quedan pocos lugares de las dimensiones de esta laguna y de este espacio, como pueden mencionarse también los bañados de Rocha, en Esteban Echeverría y otros pequeños lugares que han resistido este avance demográfico. Y bueno, como vos mencionás, está expuesto a una presión muy alta. ¿Por qué? Porque hay actividades que cada vez ocupan más lugares. Hay en un momento hubo un proyecto para instalar aquí una planta de transferencia de residuos. Claro, de basura. También se propuso hacer un desarrollo inmobiliario. Uh-huh. El terreno era históricamente del Estado Nacional y fue donado en gran parte a la Universidad Nacional de La Plata para desarrollar allí actividades que tenían que ver con la agricultura. Con el tiempo hubo diversas transacciones y eso en una parte muy grande fue comprado por la empresa Covelia, que es una empresa que se dedica a la recolección de residuos. Sí. Entonces se generó una polémica muy grande porque esta zona, debemos decirlo, está zonificada como espacio verde público. Y además, por toda la riqueza que hemos mencionado anteriormente en términos ambientales, esta zonificación impide que se cambie si es que no es compensada con otra de igual naturaleza. Y en un área tan poblada y con pocos espacios verdes, no es posible compensar las dimensiones que tiene esta laguna en otro lugar. Es así que además nosotros creemos que es fundamental preservar este espacio. ¿Por qué? Porque no nos quedan relictos naturales como este en la cuenca Matanza-Riachuelo, y si no preservamos lo que hoy tiene un buen estado ecológico, difícilmente podamos empezar a recuperar una cuenca tan deteriorada. Perfecto. Entonces, la actuación de la Defensoría es, se hizo la investigación y se hizo una exhortación. Así es. Se realizó una investigación que fue motivada por grupos de vecinos y organizaciones sociales que están afincadas en el lugar y que tienen una gran preocupación porque esta pérdida del espacio natural afecta su calidad de vida, afecta su salud y pone en riesgo también situaciones como las que mencionábamos antes, de inundaciones, de menor espacio para la recreación de la población y demás. A raíz de la investigación se pudo comprobar, en primer lugar, el valor ambiental de este espacio, en segundo lugar, el avance de actividades que ponían en riesgo su preservación y, sobre todo, luego de la investigación se declaró reserva natural por ley de la provincia de Buenos Aires. Esta ley, que fue muy bienvenida y por supuesto que puso a la Laguna de Santa Catalina en un lugar prioritario de la agenda pública, con el tiempo se fue estancando, no se implementó. Entonces hoy tenemos está una ley... Está sancionada la ley, pero no está implementada. Así es, tenemos una ley muy completa para proteger este espacio, que fue muy celebrada por todos los actores sociales, pero que sin embargo, a 4 años de su sanción, no tuvo ningún avance concreto en el territorio. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo hemos corroborado que existen amenazas serias para la preservación del lugar y que las herramientas legales que se disponen no fueron aplicadas. Es así que hemos exhortado a la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires para que comience a implementar los mecanismos que están legalmente previstos para preservar este espacio. Perfecto. Javier, te agradecemos mucho la participación en La Gente y su Defensor. Gracias a ustedes. Hasta luego. El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La Gente y su Defensor. Estamos en comunicación con el doctor César Vallejo Tresens, quien ha sido designado y asumido la semana pasada el cargo de Defensor del Pueblo de Corrientes, de la provincia de Corrientes. ¿Cómo le va, doctor Vallejo Tresens? ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación. Cuénteme un poco cómo llegó usted a ser Defensor del Pueblo de Corrientes. Sé que hubo un proceso de selección. Cuénteme un poco cómo llegó y qué expectativas tiene para este cargo que ha sido designado. Bueno, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Corrientes fue incorporada a la Constitución en el año 2007, a la Constitución Provincial, y exige un examen para los postulantes, luego unos exámenes de tipo psicológico, y a partir de ahí una comisión bicameral propone al defensor y tiene que ser aprobado por 2/3 partes de diputados y por 2/3 partes de senadores. Y bueno, entre todos los postulantes, que sé que hubo como 65 postulantes, usted llegó al cargo. Sí, éramos 67 los que nos inscribimos, terminamos rindiendo 58 aproximadamente y aprobamos 32. Ajá. Así que de esos 32 se eligió el defensor. Además se eligieron 2 adjuntos suyos, que van a ser Juan Francisco Brambilla y Carlos Alonso. Sí, exactamente. Me pidieron que proponga 2 adjuntos en base a la de los que habían aprobado y propuse los nombres de estas 2 personas. Ajá. ¿Usted ya los conocía? Yo los conocía porque, bueno, Corrientes no es tan es grande, pero no es tan grande, y las dos son, uno es un abogado conocido que se dedica al derecho penal, y el otro es un médico veterinario que fue viceintendente de Corrientes. ¿Y qué expectativa tiene como en este cargo del defensor? Usted conocía cómo era el cargo del defensor del pueblo, había estudiado el cargo. ¿Qué expectativa tiene como defensor del pueblo? ¿Qué piensa que se puede hacer? Yo tengo la expectativa siguiente. Básicamente hay que... la función gira alrededor de 2 ejes. Una es la promoción y la protección de los derechos humanos y los derechos de incidencia colectiva, y la otra es la protección. Respecto a la protección de los derechos humanos y de incidencia colectiva, la Defensoría actúa de una forma, podríamos decir, reactiva. La gente lleva el reclamo, la gente lleva la queja, la inquietud, y la Defensoría interviene a veces con audiencias deliberativas, a veces con pedidos de informes a organismos. Y la otra parte es la promoción de los derechos humanos y la promoción de los derechos de incidencia colectiva. Claro. Yo creo que lo que se trabajó, se hizo mucho hincapié en esta Defensoría fue en la parte de respuesta a las quejas, los reclamos, las inquietudes de los vecinos. Creo que eso está muy bien hecho, y lo que quiero agregar es trabajar con mucha fuerza en lo que se refiere a la promoción de derechos humanos y derecho a incidencia colectiva. Para ejercer un derecho primero hay que conocerlo, y creo que en eso voy a ser eje del trabajo. Usted ya asumió el último viernes 13, ya como yo asumí el viernes. Claro, como defensor. Y ayer entré en funciones. Ajá, perfecto, ayer el lunes. Y va a recorrer, también tiene oficinas en el interior, va a tener que también recorrer un poco el interior y conociendo también la problemática de todo. Tenemos 6 subsedes en el interior y hay algunos municipios que tienen defensoría del vecino que ya me invitaron que me vaya, pero lo primero que quiero trabajar es en la organización interna hacer un relevamiento de la parte administrativa. Y luego empezar a hacer las recorridas. Perfecto. Bueno, doctor César Vallejo Tresens, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y le deseamos mucha suerte en esta función. Por 5 años va a asumir, ¿no? Por 5 años, sí. Usted es una persona joven, me dijo que tiene 45 años, tiene todo un camino por delante y además, por supuesto, mucho para trabajar. Le agradecemos mucho. Sí, muchísimas gracias. Ahora y tenemos el desafío de visualizar y difundir el Ni Una Menos, creo que también es tarea de los defensores participar activamente en eso. Perfecto, perfecto también, sí, por supuesto. Le agradecemos mucho haber estado. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta muchas luego. Gracias a su disposición. Ahora presentamos las noticias. Defensor del Pueblo de Neuquén presentó su informe anual. El 35% del total de las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de Neuquén desde septiembre de 2014 hasta agosto de este año estuvieron relacionadas principalmente con problemas con alquileres, tierras, jubilaciones y conflictos familiares. Así lo aseguró el Defensor del Pueblo, Ricardo Riva, en el informe anual que entregó el Consejo de Liberantes. De ese periodo de tiempo, la Defensoría llevó adelante además 3.554 actuaciones en total.